amor como el mío no te vas a encontrar. Cuéntame cómo se siente el vacío. Sé que sientes el frío de la soledad. Yo te di un amor muy sincero. Yo te di mis caricias y besos. No me vengas a llorar. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste un amor como este. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste otra oportunidad. Cuéntame cómo se siente saber que mi cuerpo no vas a tocar. Y que por más que lo intentes, lo nuestro está muerto, ya no hay marcha atrás. Yo te di un amor muy sincero. Yo te di mis caricias y besos. No me vengas a llorar. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste un amor como este. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste otra oportunidad. Cuéntame cómo se siente saber que mi cuerpo no vas a tocar. Y que por más que lo intentes, lo nuestro está muerto, ya no hay marcha atrás. Escucha a Lorenzo Sandoval tocar toda la música viejita de la provincia mexicana. La musiquera, la reina de la música mexicana. La máquina musical y la musiquera invita este próximo 16 de septiembre a dar el grito de independencia de México, el Grito Fest. Llegan los cadetes de Linares. No te preocupes por mí. Los cadetes de Linares. Estos serán dos amigos. El Grito Fest en Santa Rosa Downtown, entre la calle cuarta y la calle tercera. Gratis, gratis, gratis para todo mundo. Además, los del 7. Y las moritas empieza la fiesta. El macizo del arpa. La nueva historia de Tierra Caliente. De las 4 a las 9 de la noche con los cadetes de Linares. Patrocinado por Sonoma Clean Power, Cerveza Wolf, el Partido Demócrata de Sonoma y Washington Federal Bank. Ven a celebrar con nosotros el Grito de Independencia de México. Sube de nivel en la Biblioteca del Condado de Sonoma. ¿Ya no puedes esperar para leer con nosotros este verano? El Reto de Lectura de Verano. Una celebración de lectura, juegos y actividades para todas las edades. Ya está aquí. Del 1 de junio al 9 de agosto. Invitamos a toda la comunidad a leer 20 minutos al día para ganar libros y premios. Lee con nosotros y podrías ganar una tarjeta de regalo de $150 para Oliver's Market, audífonos con cancelación de ruido, Mega Legos y mucho más. Gana libros gratis al alcanzar tus metas de lectura y obtén una calcomanía nueva cada semana que visites tu biblioteca. Y la diversión no termina ahí. Nuestra programación de eventos de lectura de verano está llena de entretenimiento para todas las edades. Mejora tus conocimientos leyendo y asistiendo a eventos durante todo el verano. Te damos la bienvenida. Obtén más información en sonomalibrary.org/verano o visita tu biblioteca para acompañarnos a un verano de diversión, ofrecido por el impuesto sobre las ventas de la biblioteca. ¿Estás organizando un evento especial? ¿Tu boda, 15 años, aniversario o cualquier celebración importante? ¡Mereces lo mejor! En Odín Mena Photography te ofrecemos todo lo que necesitas en un solo lugar. Fotografía y video profesional de alta calidad. Coreografía personalizada para tu evento. Maestro de ceremonias con experiencia. Y renta de salón para todo tipo de celebraciones. Con Odín Mena recibirás una atención única, asesoría gratuita y el respaldo de un profesional personal que cuida cada detalle para que tu evento sea inolvidable. Si mencionas este comercial al contratar tu primer paquete, recibirás un 10% de descuento. Contáctalo hoy y envía un mensaje de texto al 707-332-0562 o visítalo en el 515 Rose Street en Santa Rosa. Odín Mena Photography. Vivirás una experiencia inolvidable y momentos memorables con estilo, emoción y profesionalismo. Queremos invitarlos muy especialmente para que visiten la Luna Market en Rutherford, California, en el Valle de Napa. La primer tienda mexicana en todo el norte de la Bahía de San Francisco. Famosísima por sus burritos, sus super burritos, las quesadillas, los tacos, toda clase de carnes. Y además toda clase de productos mexicanos, toda clase de bebidas y además toda clase de cervezas bien heladas. Cuando vaya a la Luna Market, salude a Yesenia, a Alan, a Beto, a René y a todos los que ahí colaboran en la Luna Market de Rutherford, California, en el Valle de Napa. Además, contamos con los servicios de Western Union y Orlandi Valuta para que mande dinero a todas partes de México, Centroamérica, cualquier parte del mundo o en Estados Unidos. Servicio de Western Union y Orlandi Valuta en la Luna Market de Rutherford, California, Valle de Napa. ¡Ya los esperamos! Cuando fumo marihuana, me pierdo en la música. Me enfoco en cada instrumento. El bajo rítmico, las armonías del piano, la melodía contagiosa. Hey, amor, cuidado, hay alguien cruzando la calle. Sorry, no lo vi. Si te sientes diferente, conduces diferente. No conduzcas bajo los efectos de marihuana. Es peligroso y es ilegal en todas partes. Un mensaje de NHTSA y The Ad Council. La musiquera, la reina de la música mexicana. ¡Ay, ay, ay! Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amor. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Y el que nunca ha sentido el dolor del olvido es que nunca ha amado. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tu beso.

que puede ser que el día de mañana te sientas cansado de andar por el mundo de tantos amores y quieras volver. Yo estaré aquí donde mismo, donde tú me dejaste, te sigo esperando, sé que has de volver. No me olvides, amor, no me olvides, porque no hallarás otro cariño que te quiera tanto, tanto como yo. No me importará que te vayas mil veces, pero que regreses otra vez conmigo. El amor que buscas está donde mismo, y hasta que regreses te espero, cariño. Pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides, amor, no me olvides. Amor, no me olvides, porque no hallarás otro cariño que te quiera tanto, tanto como yo. No me importará que te vayas mil veces, pero que regreses otra vez conmigo. El amor que buscas está donde mismo, hasta que regreses te espero, cariño. Pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides, amor, pero no me olvides. La reina de la música mexicana, la musiquera. En un pueblo de guerreros hubo una pelea de perros. Le sobraba rabia al pinto y no le faltaba al negro. El pinto le dijo así a su rival: si no detienes tu perro con el filo del machete, yo te lo voy a matar. José Zamora y el Renco eran rivales de tiempo. Dibujaban en los ojos la muerte y el mal intento. Volaban los dos machetes haciendo cruces al aire. Peleaban perros y dueños, no había ninguno cobarde. Zamora ya se doblaba, fue cayendo despacito y todavía le gritaba: ¿dónde estás, Renco maldito? Los perros nomás eran puro achaque. La verdad es que ya se odiaban, traían ganas de matarse. De un machetazo certero el Renco rodó en el suelo, no pudiendo rematarlo, Zamora y andaba ciego. El perro Pinto perdió, un hombre muerto cayó. Zamora muy mal herido, mucha sangre había perdido, y al poco rato murió. Los dos perros se perdieron antes de rayar la aurora. Uno iba llorando al renco y otro lloraba. Musiquera, la reina de la música mexicana. Vivo de tres animales que quiero como a mi vida. Con ellos gano dinero y ni les compro comida. Son animales muy finos. Mi perico, mi gallo y mi chiva. Música mexicana. ¿Quieres algo rico para comer? Las tortas, los tacos. No te hagas del rogar. Ven a Taquería El Manteca, donde el sabor nunca falla. Aquí no solo hay tacos, también encuentras sopes, guaraches, quesabirrias bien sabrosas, machetitos con tortillas hechas a mano y las famosas tortas cubanas que no te puedes perder. Estamos en dos loncheras en Santa Rosa, ubicadas en el 440 Dutton Avenue y 1680 Petaluma Hill Road, cerca de Lola's Market. Y también en nuestro restaurante en Ronald Park, 7285 Snyder Lane. Disfruta de carne asada, fajitas y mariscos frescos todos los días. Con prisa, pide para llevar. Llámanos al 707-934-0031. Y en Santa Rosa, al 707-934-0032. Taquería El Manteca. Si no lo pruebas, te arrepientes. En Lemus Insurance lo hacemos todo y lo hacemos con el corazón. Desde 1983 hemos estado al servicio de la comunidad ayudando a miles de familias a proteger lo que más importa, con más de 40 años de experiencia. En Limus Insurance te ofrecemos seguros de vehículos confiables, accesibles y personalizados. Llámales al 707-579-8456. Los agentes te atenderán con amabilidad y respeto. Trámites de DMV. En Limus Insurance es fácil y sin hacer largas filas. Renovación de placas, cambio de propietario y en tu idioma. Con oficinas en Napa, Hillsburg, Santa Rosa, San Rafael, Petaluma y nueva ubicación en Sonoma, 589 Fifth Street West en Sonoma. Contamos también con servicio de paquetería a México, Centroamérica y Sudamérica para que tus envíos lleguen seguros y a tiempo. Lemus Insurance, más que una oficina de seguros, somos parte de la comunidad. Te esperamos con la misma atención y compromiso que caracteriza a Lemus Insurance. 707-579-8456. ¿Quieres guardar esos momentos especiales para siempre? Invierte en tus recuerdos que perduran toda la vida con Pedro Martínez Fotografía. Con paquetes personalizados para tu evento, con Pedro Martínez Fotografía es posible. Captura momentos inolvidables, desde bodas hasta 15 años y eventos sociales. Pedro lo hace todo. Y lo mejor, Pedro se reúne contigo para entender tus ideas y necesidades. Se asegura de que todo salga perfecto. ¿Listo para guardar tus recuerdos? ¿Quieres atrapar la emoción de tus mejores momentos? Entonces no esperes más. Llama al 831-594-0241 y reserva tu sesión con Pedro Martínez Fotografía. Llama al 831-594-0241 para hablar hoy mismo. Pedro Martínez Fotografía, guardando tus momentos más preciosos. El programa Sembrando Tradiciones del Ballet Folclórico Nezahualcóyotl abarca cuatro ciudades en el área de la bahía: Santa Rosa, San Rafael, Concord y Vacaville. Vive la cultura mexicana y forma parte del Ballet Folclórico Nezahualcóyotl. Se ofrecen clases para todas las edades en diferentes días de la semana y diferentes horarios. Para más detalles ingresa a bfnezahualcóyotl.com o comunícate al 415-613-4822. Que no se pierda la tradición. Conecta con nuestras tradiciones y cultura. Inscríbete hoy mismo y asegura tu lugar en Sembrando Tradiciones. bfnezahualcóyotl.com 415-613-4822. Inscríbete hoy mismo. 415-613-4822. Va de nuevo. 415-613-4822. 415-613-4822. Inscríbete hoy mismo. Y tú ya lo sabías, llega Banda La Tóxica, el ritmo que hace vibrar tu evento, bodas, 15 años, cualquier celebración. Ellos ponen el alma, ellos le ponen el sabor. Banda La Tóxica, las mejores cumbias disponibles en el área de la bahía. Contrataciones con Fortino Vázquez al 707-304-9879. Banda La Tóxica. Y tú ya lo sabías. La reina de la música mexicana. La música. No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre, he querido. Sin mirar diferencias sociales.

La Máquina Musical y La Musiquera te invita este próximo 16 de septiembre a dar el grito de independencia de México, el Grito Fest. Llegan los cadetes de Linares. No te preocupes por mí. Los cadetes de Linares. Estos serán dos amigos. El Grito Fest en Santa Rosa Downtown, entre la calle cuarta y la calle tercera. Gratis, gratis, gratis para todo mundo. Además, los del 7. Empieza la fiesta. El Macizo del Arpa. La nueva historia de Tierra Caliente. De las 4 a las 9 de la noche con los cadetes de Linares. Patrocinado por Sonoma Clean Power. Cerveza Wolf. El Partido Demócrata de Sonoma. Y Washington Federal Bank. Ven a celebrar con nosotros el Grito de Independencia de México. Así se escucha cuando te tomas una buena cerveza, sobre todo si es fresca y local, como Wolf Brewery, cerveza Wolf, producida y envasada localmente. Disfruta de sus diferentes variedades, desde algo suave hasta una buena IPA. Wolf Brewery, cerveza Wolf, de venta en Oliver, Big John Market y Willy B aquí en el condado de Sonoma. Siente la diferencia y el sabor. Wolf Brewery, cerveza Wolf. Disfruta de la cerveza Wolf responsablemente. Wolf Brewery, Cloverdale, California. Cuando el hambre aprieta, el Torito Fire Street, pizzería y taquería, tiene lo bueno, bonito y bien servido. Aquí encuentra lo que de verdad llena y sabe chingón. Birria pizza, con queso derretido y pura carnita bien sazonada. Pizza a la leña, crujiente, con el mejor sabor. Quesadillas de huitlacoche y flor de calabaza, como en el mercado. Gorditas y tlacoyos bien rellenos y super mexicanos. Los fines de semana, barbacoa de borrego estilo Hidalgo, con tortillas recién hechas, como en casa. Para los que aguantan lo bravo, no puede faltar la salsa borracha. Disponible de miércoles a viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y los fines de semana desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El Torito Fire Street Pizzería y Taquería. Los espera en el 1124 Sebastopol Road en Santa Rosa. Para pedidos llame al 707-906-3288. El Torito Fire Street Pizzería y Taquería. Donde come con ganas y sin rodeos. ¿Te gustaría apoyar a tu economía local? Ahora contamos con una tarjeta con la cual podrás apoyar a nuestros negocios que participan en este programa. ¿Te gustaría obtener descuentos? Entonces obtén tu tarjeta Go Local, Go Local en español, la cual ayuda a nuestros negocios. Encuentra los establecimientos que muestren Go Local Reward Card. Actualmente existen más de 400 negocios participantes. Muestra tu tarjeta cuando compras y obtendrás descuentos. Obtén la tuya gratis en el 637 de la Cuarta Calle en Santa Rosa, código postal 95404 o en info@golocal.coop, que incluya tu dirección y ellos te la enviarán a tu casa. Si cuentas con una tarjeta de crédito de First Credit Union, North Bay Credit Union o Exchange Bank, ellos te brindarán una calcomanía la cual la podrás pegar en tu tarjeta. Recuerda, cuando gastas en un negocio local, el dinero circula localmente y se queda en el condado de Sonoma. Obtén tu tarjeta hoy mismo y ayuda a nuestra economía local. Para los amantes de la auténtica música tradicional, recuerdo de 1948, la legendaria banda originaria de San Jorge Río Frijol, Oaxaca, llega a cada fiesta o evento con su música llena de alma y tradición. Recuerdo de 1948 interpreta rancheras que emocionan, zapateados que hacen vibrar y chilenas que son un homenaje a la tierra oaxaqueña. ¡Que viva la música de Oaxaca! Info al 707-816-8725. ¡Puro sabor oaxaqueño! La reina de la música mexicana, La Musiquera. ¡Aprendí!